Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia se hace en carnaval el empedrado baile, se hace en carnaval el empedrado cante, la milonga, se hace en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga, un poroto de la máquina tanquera, alguien dio por muerto una música tan criolla argentina, se pierde así lo oriental, tango, Logia Mistonga, candombe, Logia Mistonga, milonga, que mandinga trae el mondongo, mezcla todo en la olla. Espejo de un momento. Disipa el día, muestra a los hombres las imágenes desligadas de la apariencia. Quita a los hombres la posibilidad de distraerse. Es duro como la piedra informe, la piedra del movimiento y de la vista. Y tiene tal resplandor que todas las armaduras y todas las máscaras quedan falseadas. Lo que la mano ha tomado ni siquiera se digna tomar la forma de la mano. Lo que ha sido comprendido ya no existe. El pájaro se ha confundido con el viento, el cielo con su verdad, el hombre con su realidad. El interior de la tienda. Espejo de un momento eterno. Tangos del origen. De Caro, Mafia, Laurens. Candonga, candombe cuareim. Otras yerbas, hoy eclécticas. Rectificamos con muerte, amor y vida. Luna creciente en la marea ocular del deseo. Piedra escondida, la nadita. Logia Mistonga, programa 13. Derrumbando mitos. Hola.

Mírame los ojos rojos de llorar y mi tembloroso labio al suplicar. Mira estos cabellos que el dolor tiñó de gris. Préstame tus alas y sería un poco feliz. Llévame en tus alas, rayito de sol, que no puede mi alma vivir sin tu amor. Muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer, y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda. Periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa de Clarín Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda. Sudestada. La Tribu. Colectivo de Trabajadores de Prensa. Red de Medios Alternativos. Jueves 30, en el Centro Cultural Islas Malvinas, a las 17 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. FM 106.3 512-1690 Radio Nauta. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Baganal. Amiga, buenas noches, maestro. Ahí está, bien. Bienvenidos. Bienvenidos todos los que vengan, serán. Programa número 13. Fla. ¿Por dónde la flashamos esta vez, amigo? Por todos los wines. Por todos los wines. Por todos los wines. Sí. Un antes y un después. Es cierto. Muerte, nacimiento. Ajá. Cambio total. Sí. Transformaciones. Bien. Anunciamos, vamos a derrumbar mitos, ¿no? Vamos a desmisticar al 13. Exacto. Si se puede. Qué buen número igual. Qué buen número, a mí me gusta mucho. A mí también, amigo. ¿Maestro? Asiente. 13, ¿no? ¿Asiente? Asiente. Fue ascendente. Muy bien, muy bien. Bueno, amigo, pasamos... Diga, perdón. No, si pasábamos alguna data... ¿Podemos pasar alguna data? ¿Qué ha encontrado usted con respecto al 13? Oh, de todo. De todo. ¿Algo? Bueno, ¿algo usted que le igual intuyó por dónde sí, iba a ir, yo, ¿no? Sí, yo me imaginé que... Bueno, es un cuestionamiento o una propuesta diferente a la organización del tiempo. Bien. ¿No? De nuestro tiempo de vida. Estuve por los romanos, ¿eh? Bien. Me encontré con ciertas cuestiones que venimos así debatiendo en el programa. Gobierno, iglesia... Guerras, conquistas. Estuvo. Intereses múltiples. Bien. Sí, puede ser que salga aguerrido este programa número 13, amigo. Bueno, claro. Ahí estamos, sí. Para bien, eso. Bien, ahí estamos. Bueno, le cuento. Cuéntame. Sí, me interesó esto, ¿no? La palabra calendario. Calendario que organiza el tiempo. Bien. No sé, por ahí me puse así como un poco. Calendas. ¿No? Y esta palabra remitía a donde se registraban las deudas de la gente. Mira vos. Exacto. Entonces, sabemos que diferentes civilizaciones, culturas, han organizado, han hecho una propuesta de la organización del tiempo. Los egipcios, los babilónicos, los romanos antiguos y los mayas. Acá, más cerquita de la tierra y el corazón. Ahí es donde imaginé que iba a ir. Acá donde estamos, exactamente. Bien. Bien. Bueno, esta propuesta de los mayas, no sé si extenderme, ¿no? Una de las cosas más importantes, ¿sí?, que nosotros tomamos en cuenta también, era la cuestión lunar, ¿sí? Porque los calendarios eran solares. Eran solares. Exactamente. Sí, sí. Entonces, estos calendarios solares suprimían la parte lunar. Bien. Sí. Vamos, hasta ahí. Hasta ahí te llegó. Vamos. Si adoptamos el calendario de las 13 lunas, de 28 días cada una, ¿no?, hay una cuenta que es una multiplicación. Sí. Acá se meten los números. Se meten los números. Nosotros la piloteamos como podemos, sí. Pero vamos a compartirlos desde nuestro humilde lugar. Es verdad. Esta multiplicación era 28 por 13. Da 364. 364. Claro. Lo estuve mirando, es verdad. Bien, la vuelta al sol son 365. Y este día que queda es un día fuera de tiempo. Exactamente. Es un día muy, muy especial en nuestra cultura, vamos a decirlo, ¿no? Derrumbar mitos es parte de esto. Es parte de esto, es verdad. Exacto. Entonces, si adoptamos ese calendario de las 13 lunas, de 28 días cada una, que transcurre, ¿no?, en este sí. Acuerda con el calendario maya. El Solkin, Tolkien. Mire usted, qué ignorancia la mía. No sé ni cómo se pronuncia, ¿no? Algo más cercano, bueno, que la Europa. Qué desastre, amigo. Bueno, está basado en un código de frecuencia. Un código de frecuencia que es 1320. 1320. Bien, esto significa 13 tonos galácticos. ¿Sí? Bien. Y 20 frecuencias solares. O sea, el calendario del que estamos hablando no anula la influencia de la luna, la retoma. La retoma. Y a su vez incluye al sol. Bien ahí. Bueno, a mí me flasheó, amigo. Bien, ¿qué quiere que le diga? Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo también estuve flasheando. Sí. Por ahí, por otro lado también. Venga. También estuve por ahí por un poquito por los mayas, pues, pero sabía que usted lo iba a... Le tocó ahí de refilón. Sí, como que saqué esto de que la luna giraba alrededor de la Tierra 13 veces al año. 13 lunas, claro. 13 lunas. Bueno, y después, bueno. Yo fui más por el lado de desmisticar el número 13. Así como tiene todo lo negativo... Ver qué tenía positivo. Bien, ¿qué decían de negativo del número 13? Y de negativo ahí yo también fui por otros lados distintos. Sí. Como que se interpreta como la muerte, y en su sentido oculto representa el cambio, ¿no? Ajá. La muerte de algo, el nacimiento de otra cosa. Sí. El 13, esto, yo, usted dice así, yo pensaba, ¿no?, en esto que nos han transmitido. El martes 13. El viernes 13. El viernes 13. Terrible, ¿cómo era esas películas yanquis que hemos consumido también? Es un tema. ¿Hasta dónde llega ese mito? Porque hay cosas, bueno, buscando, sí, encontré cosas que me quedé como asombrado. Ajá. Que algunas las sabía, otras no. Por ejemplo, en la Fórmula 1. No se usa el número 13. Bien. ¿Hay edificios de 13 pisos? Hay edificios de 13 pisos, sí, en los cuales el piso 13 se usa para la gente del servicio. Ajá. No para los huéspedes. Mire usted. O, por ejemplo, las empresas de aviones, todas, no tienen un avión número 13 y tampoco tienen un asiento número 13. Se suplanta por el 12 bis. Qué influencia, cuánto no, poder, o sea, amigo. ¿Cuánto? No sé si del número, sino de nuestra mente, me parece. Claro. ¿No? En estos mismos edificios que vos decías, sí, los ascensores Esto es en la parte más de Europa y también claro, en la mayoría de los edificios de América Latina, en los importantes. El ascensor sigue de largo el piso 13. En los importantes, que son de construcciones extranjeras, por lo general, de capitales, todos. Acá. Pero es re loco eso, que un ascensor pase al 14, si va para arriba y tiene que bajar un piso caminando, o baje al 12 y tiene que subir un piso. Sí, yo más que locura lo pienso como colonización. Claro. ¿Qué sé yo, amigo? Me pinta por ahí. Claro. Bueno, y así como esto yo empecé a buscar otras cosas. Invasión. Invasión, sí. Vamos a hacer la invasión B invertida nosotros, me parece. Nos vamos a comer un par de ratones, sí. Es verdad. Y bueno, le traté de buscar cosas así como positivas al 13, ¿viste? Venga. Y algo que me llamó mucho la atención fue que un 13 de mayo de 1888, sí, en Brasil se prohíbe la esclavitud. Algo positivo. Me gustó. Varias cositas así como también, qué sé yo, que el 13 de junio del 62, de 1562, sí, se funda la ciudad argentina de San Juan. San Juan. Que bueno, después, 5 años después, la borraron 5 kilómetros más arriba porque se la llevó el agua. Pero también me parece así como... ¿Qué habrá tenido que ver? Claro. No se me deja pensando. Sí. Y así hay millones de pavadas y mitos también. No, ¿cómo pavadas? Porque no hay... No, perdón. De mitos. De mitos, sí, de mitos. De mitos, no de sí, esto. No. De las cosas positivas. Encontré también que Manuel Belgrano, en 1812, el 13 de 1812, de febrero de 1812, hizo la actual bandera argentina. Pero usted es un libro del conocimiento, amigo. No, o sea, poquito, ¿me tira data? Un poquito de tiempo en la compu nomás. Bien, qué bueno. Terrible. Pero lo que me llamó mucho la atención fue lo de los mitos estos de que no se usa el 13 en aviones, en edificios. Claro. Pero... claro que sí. A ver, el 13. Hay un 13. Tenemos un 13. Tenemos un 13 musical. Un programa número 13. Y tenemos un programa número 13. Quiero decir algo más. Antes de que salga este 13 musical, tengo un minuto para decir lo siguiente. Constantino I el Grande implantó la semana de 7 días, copiada del calendario lunar judío. ¿Sí? Entonces, por un lado, satisfacía a los judíos, propietarios, enriquecidos, y por el otro lado también respetaba el culto de Mitra. O sea, digo, recuperar esta cuestión de la dualidad, ¿no? Somos espíritu también, amigo. Es verdad. Y tenemos nuestros dioses a quienes adoramos, nuestros dioses. Entonces, 12 meses que se decantan solos, son irregulares. Tenemos meses de 28, de 29, de 30, 31, exacto, artificiales, mecanizados y enfermizos. ¿Nos vamos entonces a un tanguito? Vamos a una tanda. El 13. Thank you. Claro. Bueno, así pasaba este tango titulado El 13, ¿no? Interpretado por Rodolfo Biaggi. ¿Qué tangazo? ¿Le gustó? Terrible, me encantó. Así viene el 13. Así viene el 13. Bien, picadito, a mí me gusta. Sí, picadito. Se puede bailar. Exactamente. Usted sabe que yo me encontré leyendo sobre el 13. Esto es algo por ahí muy trillado, pero realmente me dio para pensar. Si esta propuesta, ¿no? Filoso, el 13. Derrumbando mitos, el 13. Que caigan las máscaras, el 13. Pero el ojo por ojo, si lo aplicamos, todo el mundo se queda ciego. Entonces, la propuesta es otra. Algo que tercerice esto, ¿no? Vamos a dialectizar, amigo. Bien. La logia Mistonga quiere eso. Quiere eso, es verdad. Exactamente. Es verdad. Exactamente. Es verdad. Bien. Entonces, ¿cómo tercerizamos? ¿Cómo ¿qué le parece a usted? Esto? Sí. Sí. La tenemos la Cipri acá en el piso. Ahí tenemos una tercera. Cipri que se está ocupando. De la computadora, bien. Ahí Cipri está. Bueno, nos pueden contactar. Es claro, verdad. Que sí, contáctennos. Si no, los vamos a contactar nosotros. Así es. ¿A dónde nos pueden contactar, amiga? Sí, en el Facebook, a la página de Logia Mistonga. Ahí nos escriben. Hoy estamos conectados. Si no, nos pueden escuchar por el 106.3 Radio Nauta, acá en el Olga Vázquez, donde siempre nos sentimos tan cómodos, a pesar de nuestros nervios. Es verdad, es verdad. Claro que sí. Y nos pueden escuchar por internet a radionautafm.wordpress.com. Es verdad. También nos pueden llamar por teléfono, ¿o no? Claro que sí. Nos pueden llamar al 512-1690. Sí. Y nada. Pueden dar su opinión también con respecto al 13. Vamos a pedir, ¿sí? Porque uno da. Es verdad. Uno da. Que nos llamen. Que nos llamen. Que nos llamen, que nos llamen. Que nos llamen. Decimos el número 512-1690. Que nos llamen y que nos digan alguna de las versiones estas místicas que tiene el 13. Por supuesto. ¿No? Como, por ejemplo, de dónde vendrá el mito del 13. Ajá. Yo tengo un... ¿Tiene alguna data, Y yo tengo lo que es, por ahí, así como había como una página de encuestas, con esto mismo, de dónde viene el mito. Sí. Y la gran mayoría decía que una de las tantas versiones que había era que la fatalidad del número 13 viene como consecuencia del número de comensales de la última cena. Claro. ¿No? Que era como que estaban cada comensal invitado debidamente, ¿no? Con un número, digamos. Primero invitamos a tal, al segundo a tal. Y el tercer, el número 13, el comensal número 13, era Judas. Claro. Bueno, es necesario crear un mito para establecer un origen. Digo, no creo para nada. Para en nada, eso. Para nada. Pero bueno, esa era la... Pero la, hay la una más... versión circulando por ahí. Y era la más votada, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que me interesa es que a las catedrales las custodian las gárgolas. Habría que contarlas. Es verdad. Perdón, amigo, pero no, esos son... No, estamos acá en La Plata, ¿no? Bien, la sutilidad del espíritu que reina sobre la materia. La propuesta del 13. La propuesta del 13. Vamos a ver si podemos ser sutiles y trascendernos. Eso es lo que buscamos. Exactamente, amigo. Bailando tango, tratamos de hacerlo. Sintiendo tango. Exacto. Sí. Nos vamos entonces con una candonga. ¿Qué le parece? Una hermosa candonga. Quareim. Candonga. Candonga. Candonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes.

la sección deportiva del Colo López y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bueno, amiga, estamos de vuelta. Claro, aquí estamos. Volvimos de la Tandil. Volvimos de la candonga. De la candonga. Quareim. Quareim. Candombe Quareim. De Barrio Sur, Montevideo. Claro que sí, ahí bien, está Montevideo. Viene, viene picando Montevideo. Alto ojo. Bien, también pasaba una tandita de tangos. Tandita, le digo yo. Qué respetuosa que soy. Qué tanda. Le iba a sacar la solemnidad hoy a las cosas, pero no. Vuelvo a escucharlo y. No se puede. Con mucho respeto. Sin solemnidad, solo con respeto. ¿Sí? Pasaba Derecho Viejo, interpretado por Julio De Caro. Sobre tus alas. Llévame. Bueno, yo voy sobre. Llévame en tus alas, Pedro Mafia. Rafael Sisca en la voz. Llévame en tus alas, rayito de sol. Bla. Y hoy hay velas rosas. Yo sabía que iba a tener esa influencia eso. Bien, y cerrando la tanda, claro, el otro Pedro, Pedro Lawrence. No me extraña. Juan Carlos Casas. Bien. Ahí hablaba, ¿no? De que volvía la pareja. La letra, algo escuché por ahí. Bueno, habíamos dicho, salió como propuesta, qué sé yo, reivindicarnos. Y a partir de Lawrence empezamos a ir para atrás. Apareció Mafia. Apareció De Caro. Alta dupla de Fuelles. Terrible. Los dos, terrible, ¿no? Con su estilo. Y la barra de Cariana. Es verdad. Julio De Caro. Julio De Caro. Usted sabe que estuve leyendo y encontré esto. La batuta que cambió el tango. Puede ser ahí por la década del 20, ¿no? Julio De Caro. Bueno, su padre era un hombre muy instruido musicalmente. De hecho, tenía una especie de escuela de música, sí, en su casa. Eran dos hermanos. 12 hermanos. Más uno. Bien, aquí está Logia Mistonga. Okay. Entonces, Julio De Caro tenía un hermano que se llamaba Francisco. Entonces, Julio empezó tocando el piano y Francisco el violín. Esta cuestión con el tiempo se fue invirtiendo. Julio De Caro es un famoso, reconocido violinista, compositor, intérprete. Bueno, en su formación. Un grosso. Sí, literalmente sí, un grosso, amigo. Terrible. Está marcado como un hombre que hizo camino, ¿no? Porque mientras Julio tocaba con su gente, En las fiestas, en los bailes. No sé si llegó a tocar en cabaret de Caro. Tocaron todos en cabaret. Anduvieron todos por el cabarulo, todas. Claro que sí. Bueno, había gente que tenía menos edad que Julio, que nació en 1899, un 11 de diciembre de 1899. ¿Sí? Bueno, y esta gente de menos edad, ¿qué? Diga. 11 de diciembre. El 11 de diciembre es el día del tango. Mira. Fecha de nacimiento de Julio de Caro. Bueno, me bajó así como plan. Y ahora, ¿con qué la sigo? La sigo. Nació el 11 de diciembre de 1899, el mismo año en que nace uno de los Pedros que vamos a traer al programa, Pedro Mafia. Bien, entonces Julio era escuchado por pequeños gurrumines como Aníbal Troilo. Bien, mira vos. Mire usted, ¿no? Que después le puso corazón al bandoneón. Sí, sí, sí. Increíble. Terminaron siendo célebres. Me pongo así como nostálgica. Aníbal Troilo. Bueno, Julio de Caro. A ver, una nota de color de Julio de Caro. Vamos a decir, cuando era chico, ¿sí? Su padre no quería que Julio se vinculara con el tango. En aquella época, situémonos. Década del 20, claro. Argentina. ¿Sí? Fandango a full teníamos ahí. Entonces Julio, invitado por su barra de amigos y un primo, del cual no encontré el nombre, se va a los 17 años con pantalones cortos a un baile. Bien. A un baile. Donde justamente el sujeto que iba a tocar, lo que iban a escuchar y a ver, era a Roberto Firpo. Ja. Digo, ¿no? Otro nombre que nos suena. Bien, dicen que en medio de la velada alguien lo ve a Julio y se acerca a Firpo y le dice al oído que Julio estaba presente. Firpo abraza al chico, lo invita a tocar. ¿Y sabe qué interpreta de Caro ahí? No. La comparsita. Comparsita. Con 17 años y con un pantalón largo prestado por el primo. Que no sabemos quién es. Que no sabemos quién es, pero le prestó los pantalones. Claro, para que vaya a tocar. Porque antes se usaba el pantalón por abajo de las rodillas, ¿no? El tipo tres cuartos. Exactamente. Tipo bermuda de hoy. Dice, bueno, Firpo abrazó al chico y al bajar del palco un señor se le acercó y le propuso incorporarlo a su orquesta. 17 años. Yo creo que temblaría como una hoja de Caro. Un pibe. Dice, imposible, señor, estoy en el bachillerato y luego me esperan los estudios de medicina. Su padre quería que fuera médico. Dice, mi padre me mataría si me dedico al tango. Bueno, como me has dicho tu nombre, Julio de Caro, te dejo el mío. Eduardo Arolas. Ni más ni menos. El tigre, exactamente. El tigre del bandoneón. Fue a la casa de Caro, como toda una solicitud, a hablar con su padre, a decirle que y quería... se acostumbraban esas cosas. Exactamente, que Julio se incorporara. Bueno, obviamente lo podemos presumir. El padre de Julio... no quiso saber nada. No quiso saber nada. Me gustó esto, ¿no? Pero el chico ya tenía inoculado el virus tanguero. Y a los pocos días aceptó la oferta de Arolas, conformando un cuarteto con El Tigre, Risuti y Tuegols. ¿Qué hizo su padre? Obviamente, lo expulsó de la casa. Claro. Y así Julio inició el camino del tango. Estuvo 20 años sin saber nada de su padre, ¿no? Cuentan que después de una presentación de gala, a la salida del teatro, se reencuentra con su padre. Con su padre, que tenía un archivo de todas las presentaciones de su hijo. Y le voy a faltar un poco el respeto a De Caro por por mi ignorancia, que había viajado por Europa, que había exportado el tango de la Argentina. Su padre lo había seguido desde el silencio. ¿Ya? A partir de ese momento le declara ser su más fiel seguidor. A los pocos años, una historia, no sé si trágica, como la vida misma, fallece en los brazos del mismo Julio. ¿No? Bueno, pudiéndose reencontrar con esta cuestión también. Bueno, la cuestión es que hasta Piazzolla le dedicó un tango a De Caro. A ver si, ¿no? Tomamos conciencia. De Carísimo. De Carísimo. Dice: De Caro fue el umbral que separa el pasado del futuro, cuando el tango había quedado encallado en una zona de sombras. Ah, ese fue. Bonito, ¿eh? Sí, me encantó leer esto. Qué bueno. Amigo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno. Era más 8, ¿no? Claro. Eran todos más. Tenemos sobre los micrófonos en B. Sí, sí, sí, sí. Para que vaya más o menos tanteando el panorama. Bien. ¿Cómo nos introducimos con esta bestia también del fuelle? ¿Con cuál, amiga? Con uno de los Pedros. Elija usted. ¿Elijo yo? Claro. Pa. Vamos, mafia. Pero venga, ¿cómo que no? Siempre, nada más. Perdón. Me tira por. Vamos con mafia, dice. Se me puse la piel de gallina. Tire, tire de mafia, sí, claro que sí. Más. 28 de agosto de 1900. Claro. Nacía Pedro Más. El pibe de Flores. El pibe de Flores. El pibe de Flores. Bien, porque había otro pibe, ¿no? Había otros pibes. Había otro pibe también, es verdad. Sí. Bandoneonista, director de orquesta y compositor. Ajá. Debutó en el café El Capuchino. Bien ahí. Venga. Con Justo Rodríguez en guitarra y el violín de Fausto Frontera, perdón. Usted sabe, yo estoy con esta cuestión, pero lo volví a encontrar y se la tengo que contar. Díceme. El padre de Pedro Mafia. Sí. Vamos a ir al lugar común. Tampoco quería que su hijo se dedicara al tango. Lo vi. Claro. Es verdad, tampoco quería. Bien. Sí, y Pedro se escapa de su casa. A Pedro no lo expulsa el padre. Pedro se va. Y cae. Llega. Le abren las puertas en un cabaret. Es verdad. Sí. La negra María, que regenteaba un prostíbulo de Pompeya. Mirá, qué grande. Claro. Sí, yo había encontrado también que así su primera actuación profesional comienza en el circo. ¿En el circo? En el circo. En el circo Fontanelli. Ah. Sí, con un cuarteto. ¿Qué hacía? ¿Tocaba el bandoneón? Tocaba el bandoneón. Usted sabe que, no sé, corríjanme acá, Pedro Mafia había dentro de... tenía otra situación económica que la de Caro, ¿no? Sí, claro, sí, podía... Sí. Pudo estudiar algo de piano. Uh-huh. Entonces su mano izquierda estaba muy ejercitada. Eso lo diferenció de... en el toque, ¿no? Con otros hombres que se dedicaron... al fuelle, con otros contemporáneos de su época. Verdad, me encanta porque sí, hacemos. Sí, sí. Hacemos uno, ahí va. No lo escucho por el cosito ese micrófono, ¿viste? No lo escucho, no, usted. No, está como. Yo tampoco. Está como tenue, pero bueno, ya va a salir al aire. Hola. Oh, ahí está, bienvenido, maestro. Welcome. Bueno, te decía, ¿viste esto de la primera actuación en el circo? Me pareció así como. Importante, porque en los circos antes eran como una especie de varieté. Claro. O sea, el tango era como una... dentro de toda ensalada, una cosa más. Digamos, uh-huh. Había arte, había como... claro, Sainete, esas obras de teatro, ¿no? Sí, donde sí, se sí, confundía... Sí, sí. Terrible. Hasta gente, yo estuve mirando gente haciendo una parte cirquense, ¿no? Malabares y todo festivo sí. era. Con un cuarteto se presentó ahí. ¿Con un cuarteto? Con un cuarteto. Con Pedro Ramírez, José Di Napoli y Fausto Fronteras, que había dicho hoy. Ajá. Terrible. Después el tipo anduvo por donde se te ocurra, después claro. de esa primera presentación. Sí. No paraba, no existía el celular en ese tiempo, ¿viste? Pero no paraban de tirarle propuestas. Terrible. Bueno, parece que Mafia también marcó un estilo en el toque del bandoneón. Es verdad. No solo un estilo, hizo escuela. Hubo gente que se le quebró la cabeza escuchándolo. Sí. A ver. Es que hubo artistas que también los iban a ver. Yo, en 1913. Sí. El loco forma. En 1913. Tenemos noción del tiempo. Tenemos noción. 1913. Tenía su propio trío. Terrible. Tenía su propio tío. Después ya siempre anduvo por el tema del cuarteto. Como que el trío fue así como. Pero en ese trío, de ahí, lo empiezan a ver distintos tipos de grosos, por decirlo de alguna manera, o eminencias del tango. ¿Qué serían, no? ¿Qué serían ellos? Te puedo nombrar mil. Firpo, Canaro, Martínez, Lomuto, no sé. Terrible. De los cuales con casi todos estuvo tocando. Claro. Y se pueden circundar por los sextetos también, que estuvo en el sexteto de Luis Petruccelli y Juan Carlos Cobian. Bien. Escuché cosas de Juan Carlos Cobian. ¿Escuchó Cobian? Sí, muy, unas grabaciones muy, muy, muy viejas, muy raras. Ajá. Sí, sí, sí. Por todos lados sonaba eso. Bien. Cobian se va a Estados Unidos y de caro, ¿no? Sí. Ni lento ni perezoso. Ni lento ni perezoso. Toma la formación que deja Cobian. Bien. Pero estas cuestiones, usted hoy nombraba a Petruccelli, ¿no? Uh-huh. En algún momento, Petruccelli, como todos los hombres y las mujeres, se enamora. Y bueno, le dice a Julio: Julio, me voy a... Bueno, eso no está en los relatos oficiales, pero pudo haber pasado. Claro que sí. Me dice: Julio, me voy a ir a vivir a Mar del Plata. Me voy a ir a vivir con mi pareja, con mi novia, su mujer. Se vemos. No se aclara ahí, está muy bien. Pero Petruccelli se va. Entonces Julio, ¿qué hacía? Lo tenía Mafia. Lo tenía Mafia. Bien. Había que llenar esa banqueta. Exactamente. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se habrá encontrado? ¿No? Sí. Dice que de caro, contrariado, parece que fue un momento de crisis esta ausencia de Petruccelli. Dice que fue a un café de Villa del Parque a ver, este era el nombre que hoy no me acordaba, amigo, a Enrique Poliet. ¿No? Entonces, obviamente lo iba a escuchar. Tocaba con el pianista Roberto Goyeneche. Oh. Bueno, lo quería contratar. Pero dice que le impresionó el segundo bandoneón. Un jovencito. Un pibito. Otro pibito. Al final de la actuación lo encara a este pibito y le pregunta el nombre y si lo conocía. Entonces, como de caro había estado en Montevideo, que vuelve a aparecer. Es verdad. En una época, si bien fue nacido en la Argentina, este pibito, con todo el respeto de la memoria, vivió en Montevideo. Y de caro tocó en Montevideo. Tocó en Montevideo, sí. Entonces sí. Le pregunta, ¿cómo se llama? Y yo me llamo Pedro Blanco. Pedro Blanco, es verdad. Y a usted lo conozco. Pedro Blanco Acosta. Acosta. Ahí uh-huh. está. Tenía de hermanastros algunos Lawrence. Algunos Lawrence. Que después habrán sido Laureles. Supongo, amigo. No, entonces le dice, sí, lo escuché en Montevideo con Minotto y Eustaquio Lawrence en esa orquesta. Muy bien. Entonces Julio le ofreció: venga a reemplazar a Petruccelli. Ahí va, chao. Y este otro Pedro, ¿le parece a usted, tocando con Pedro Mafia, es demasiada responsabilidad trabajar en su orquesta? Reemplazar a Petruccelli, tocar junto a Mafia. Junto a Mafia, terrible. Entonces, bueno, finalmente un día se juntan. De caro era muy académico también. Académico en el sentido del ensayo, sí, académico, sí, sí, en, sí, el, sí, sentido de la práctica, en el enriquecimiento técnico que da esta cuestión. Lo invita a Pedro, bautizado Lawrence por De Caro, a tocar. Dicen que Mafia lo miraba de reojo. Mafia, un tipo grande ya, ¿no? Sí, viene, sí, este, sí, mocoso a segundearlo. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde se ven los pingos? De la cancha. Claro que sí. Y tengo un poco de tos, amigo. Tiene un poco de tos. Lárguela. Tome un traguito de agua. Agua sucia. De la ambrosía que nos acompaña. Entonces, dice, de arranque Mafia buscó ponérselo difícil al recién llegado, tratando de meterlo en aprietos, para demostrarle que no era digno ni de llevarle el bandoneón. Lanto compadrito. Así, en ese, ¿viste? Momento, Mafia se plantaba. Me debo. Entonces dice, Julio, atento, observaba todo y después relataría. A los primeros compases de Lawrence, Mafia, mirándolo de reojo, no pudo ocultar su admiración. ¿Y qué decir cuando el neófito entró en materia, atacando los arpegios, pegado como una sombra a la primera voz? Al finalizar, desbordando de alegría, me acosó para saber dónde había encontrado al genio. Y ese genio fue conocido como Pedro Lawrence. Terrible, terrible. Exactamente. Es verdad. Dicen que Lawrence tenía una técnica así como única. El tipo tenía era como parejo e independiente con ambas manos. Claro. Sí. Lo destacaban de sonido brillante y toque energético y BM, fraseo. El BM que BM me comentaba hoy. BM fraseo. ¿Qué, sí, qué es eso de BM? Que se manifiesta con fuerza y viveza, así con pasión, digamos. El tipo era como un apasionado. Claro, lo manifestaba en el bandoneón, sí, mismo. Estuvimos escuchando, ¿no? Claro, así como muy impulsivo, que se deja llevar por sus impulsos, por decirlo de alguna manera. Sí, impulsivo, yo lo escuché certero, amigo Lawrence. Me gustó, sí, picadito y certero. ¿No? Así lo escucho yo. ¿Qué sé yo? Se puede. A ver, este tipo de interpretaciones, este tipo de magia que es la creación musical, no afectó para nada la danza. No, no, para nada. La enriqueció. La enriqueció. La enriqueció, sí, es verdad. Enriqueció la musicalidad del tango. ¿Sí? El tango que nace del fango. Del fango. Así lo concibo. El tipo se crió en un contraste terrible social, terrible. En Villa Crespo de chico se crió. Así con gente, criollos compadritos y malevos. Claro. Así, mucha mezcla, inmigrantes españoles, judíos, árabes. Cierto, sí. Ahí donde se formaban los famosos conventillos. Vivió en el conventillo La Paloma. No me digas. Terrible, sí. Se ve que es un ícono de los conventillos. Qué dato, amigo. Terrible conventillo. Vivió en el conventillo La Paloma. Sí. Y viviendo ahí de chico, el loco a los 15 años voló del conventillo. Hasta los 15 años tocaba el violín. ¿Sabían? Claro. Sí, hasta que enganchó los daditos de costado. Usted sabe lo que pienso, nosotros hablamos, ¿no? Había gente instruida que abría academias en sus casas, como el padre de De Caro. Es verdad. Había gente de otros accesos económicos, como el padre de Pedro Mafia, de Pedro que Mafia. Lo podía mandar a estudiar una academia. Digo, y hoy, trac, hago una vuelta así, 2012, 28 de agosto. La Escuela de Estética se vuelve a reunir para pedir el edificio. Sostener esta protesta y este reclamo que. Es verdad. Le digo la verdad, amigo, hoy lo pensé, a mí me suena perverso. Sí, sí, sí. No el reclamo. No el reclamo de la gente. Me suena perverso tener que hacer visible y que desmientan estas cuestiones. Terrible. Los quieren repartir como fue la escuela de danza en 3-4 escuelas, en distintos horarios. Pero se tiene que decir que no se puede estudiar en un edificio que se está cayendo. No se puede hacer una carrera en 20.000 lugares. Se tiene que decir, claro que se tiene que decir. Que y se tiene que hacer evidente. Ya lo es. Ya lo es. ¿No? Bueno, Hoy hubo una reunión sobre, ¿no? Hoy hubo una reunión a la mañana. Con el, sí, la escuela con, de, te, es verdad, de estética convocaba con el gobernador, ¿sí? Sí. A la casa de gobernación. A la casa de gobernación. Por esta cuestión, porque van a ser 3 meses que están, sí, en esta situación. Digo, 3 meses para la educación es mucho tiempo. Es mucho. Años es mucho tiempo. Es mucho. Algo que me sorprendió. Sí. Sí, digo, sí, así para sí, bajar. Sí. Ayer en la bien ponderada Milonga la Mariposa entró una chica, sí, a saludar a una amiga con una carpeta, qué sé yo, pero no entró a saludarla. Es gente de la escuela de danzas que está haciendo como publicidad de la propia escuela, como que, loco, vení, ¿no? A la gente que están viendo que no arrancó de vuelta, como diciendo, loco, vengan, que ya tenemos el edificio. Esto de los 3 meses es mucho tiempo. Bueno, este es un espacio radial, ¿no? Tenemos la posibilidad de emitir nuestra voz. Es otro espacio más. No hacemos publicidad. No, para nada. A ver, fraternizamos con este tipo de cuestiones, ¿sí? Nunca pensé que nos íbamos a encontrar con esto hablando de Laurens. De Laurens y Mafia. Mafia y de San Caro. San Pedro, claro. Claro. Pero bueno, sí, había que decirlo, es verdad. ¿No? Es verdad. Bien. Bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo? Entonces, nos vamos con una tanda radionauta de Olga Vázquez. Las radios independientes también estamos, ¿sí? Vamos a empezar a abrir ese canal, amigo. Es verdad. Porque hay que sostenerlo. Esto es independiente. Lo sostenemos nosotros. Y ustedes, sí, que están escuchando del otro lado. Claro que sí. Hermanémonos. Entonces nos vamos a ir a una tanda radionauta y a otras yerbas. Ahí va. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda. Periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa de Clarín Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda. Sudestada. La Tribu. Colectivo de Trabajadores de Prensa. Red de Medios Alternativos. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Otras yerbas. Tan. Candombe. Mitón. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Para que recibas tu hamburguesa calientita, fresca y hecha tal como tú lo ordenas. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los fumadores. Thank you. a transportarte a mi ser. Verás que no es así.

para mí el amor mejor. Nadie como vos me supo comprender. Nadie como vos mi alma conoció. Sueño de mi vida, dulcerita de mi amor. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. De Cepa, música de la tierra. Todos los jueves, 19 horas, por Radio Nauta. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Fuego se eleva hacia el cielo. Juntos indican amistad. Un sabio que organiza todo y a todos, cosas y personas, en su debido sitio. Si hay cooperación, todo es como el cielo, donde cada estrella está donde tiene que estar. Logia Mistonga. Berretín existencial. Ahí va. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ahí va. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta.

se le desmoronó y el vidrio intenta desempañar como si así fuera a borrar su maldición. Leyó otra vez, se dijo adiós. En adelante solo habría despedida. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Logia Mitonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Luna creciente. Soy amiga de mi animal esclavo que desvisto. Noche. El cuerpo en ausencia de sombras. Reflejo irreal y llamativo. Espejo sin fondo. Infinito. Donde se entretejen causa y efecto. Descenso. El recuerdo es inexistente. Lo aprendido, inútil. Rebelión. Oír, entrar en ritmo con la velocidad ajena. Despertar, mucho más que tener los ojos abiertos. Sublime, el equilibrio en movimiento. La ausencia de grises. Tocar, otra forma de religión. Esperar todo el día que tu sombra me envuelva. Ya no me pertenezco, entregada y descubierta. Soy olvido prescindible, hija del secreto y esclava resucitante. Movimientos al aire quebrado por mi danza feroz. Chau, 13. Chau, 13. Acá damos gracias. Damos gracias al corazón, damos gracias a las brujas, damos gracias a la religión. Sí, damos gracias. Gracias a vos por estar. Amigo, gracias por este programa hermoso. Sí, gracias al gato. Rocío, Cipri, Catini, Adam, sí. Luz, Pablito, Tamurela, Maru. Gracias. Gonza, siempre Gonza. Gaby Music, Martín. Gracias. Ahí está. Martín, yo. Qué buena onda, Iván. Gracias a Bagullo, nuevamente. Ahí está. Siempre por el tiempo. Bueno, aterrizamos en el 14 como podamos, como amigo. Podamos, amiga. Un placer. Claro que sí. Nos estamos encontrando. Hasta el martes que viene. Chao, Mustango. Le brindamos a todos. En la noche triunfó. Les cantamos en coro.